Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Y Karina Olivera estaba empujando, quería salir, se le terminaba el programa, tenía una nota. Miraba bueno, el reloj, vamos, dale. Miraba el reloj y decía, no me mandan, María José, no sé qué hacer. Estoy con María José García, ya sabe, junta del Mides. Claro, junta del Mides. Sí. Y estábamos las dos acá haciendo fuerza, empujando, y bueno, por fin nos mandaron, María José, por lo menos para contarles rápidamente que tenemos novedades en lo que es la preparación de esta ola de frío que se viene. Yo lo adelantaba más temprano y vamos a hablar del tema, y hay novedades y está bueno poder contárselas a Jorge y a toda la audiencia de qué se trata. Gracias por el tiempo y gracias por esta primera nota que vamos a compartir, la primera de muchas, seguramente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, me alegro. No había hablado contigo, te deseo buen trabajo en este, bueno, en esta nueva responsabilidad. Gracias. Sí, la verdad que sí. Sé que mucho estas trabajo. Cosas, sé que estas cosas te caen como anillo al dedo. Bueno, muchas gracias. Conocedora del tema, Jorge. Sí, conocedora del tema, sí. Me consta. Sí. Te escucho. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros tenemos dos refugios. Uno, como ya saben, que es de todo el año de 30 camas, que es mixto. Uh-huh. Y otro que es el de en contingencia, que es de 50 camas para hombres. Sí. Están llenos los dos, están con el cupo lleno, promedialmente, ¿verdad? Porque eso nunca se sabe. Pero entonces, previendo la ola de frío que están anunciando para estos días, el SECOER y el MIDES están empezando a armar el batallón de ingenieros número 4. Ah, prepararlo para llevarlos para allí. Para 10 personas más. Claro, gente en situación de calle, básicamente. Son toda situación de calle. Uh-huh. Es toda gente en situación de calle. Perdóname, ¿estas 10 camas mixtas también? No, son para hombres. Solo para hombres. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que aparezca alguna mujer más? ¿Para dónde la derivaría? Está previsto llevarla para el aeropuerto del Jagüel, como el año pasado. El año pasado se hizo así. Trabajamos en conjunto muy lindo con todos, ¿no? Yo siempre quiero marcar que esto es un equipo, ¿no? Ahí está la intendencia, está uh-huh. la policía, está el batallón, está salud. Esto es un gran equipo que tiene Maldonado y todos hinchando para el mismo lugar. Si no, es imposible hacerlo solo, ¿no? Sí, María José, en el caso de el refugio que ya está instalado y que decías tiene los 30 cupos, y también ahora el de contingencia, ¿está previsto que estén abiertos las 24 horas o se mantiene el horario de solamente la tarde-noche para este tiempo, o hay una situación especial en esta ola de frío que se viene? Con alerta meteorológica está previsto. Si hay alerta meteorológica, sí se queda. Sí. Si no. Si no, es de noche. ¿Qué horario están ahora manejando? Están de las 6 de la tarde hasta, sí, de las 18 horas hasta las 9 de la mañana. Como venía manejando, los dos. El de ola de frío y el... Todos igual, el de batallón igual. Salvo entonces alertas meteorológicas y ola de frío. Sí, se quedan ahí. Sí, bien, sí. Jorge. Sí, a ver, el tema de la alerta meteorológica hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta ola de frío polar que vamos a tener por 3 días, si uno mira el mapa donde marca Inumet, la ola polar no llegaría a esta zona, llegaría básicamente a la mitad de Maldonado, del territorio del departamento de Maldonado para arriba, o sea, básicamente a Iguay y Los Talas. En esa realidad, si nos guiamos por lo que dice Inumet, ¿están en zona de alerta o no están en zona de alerta estas personas? Sí, a nosotros nos dice Inumet que Maldonado está en alerta meteorológica. Nosotros tenemos que cumplir eso. No podemos especular. Uh-huh. Por ejemplo, en Aiguá tenemos que tener abierto, porque en Aiguá lo trasladamos para acá si hubiera alguien en situación de calle. Bueno, eso te iba a preguntar. Tenemos que estar alerta. Nosotros no podemos especular en, en, en si puede ser o no. A nosotros nos dicen, hay alerta meteorológica, se acata como tiene que ser. Bueno, bien, María José, o sea que en cualquier región del departamento, si alguien está en situación de calle y alguien necesita asistencia, ustedes acuden y el destino de esas personas son los que dijiste. Maldonado. Vienen sí. Todos para acá, para Maldonado. Sí. Hay que hacer la denuncia al 911 y ahí acude el móvil policial. Y lo traslada a un centro de salud y de ahí lo deriva. Perdón, bien. Jorge, sí. Estaba previsto también, el año pasado al menos se había manejado la posibilidad de que se abriera en San Carlos también allí, un refugio, finalmente no tuvo... No. Nosotros tenemos acá en Maldonado. Sí. Los tres refugios, cuatro probablemente si se abre el del aeropuerto, es lo que tenemos y es la orden que tenemos nosotros. ¿Qué pasa con la gente en situación de calle en la ciudad de San Carlos? ¿Los trasladan como también se hizo el año pasado? Se traslada. Se traslada para acá, para Maldonado. ¿Se pone un móvil específicamente para eso? Llama al 911 y pide que para que lo trasladen. Perdón, Jorge. ¿Sí? No, está bien. Era eso. Bien. Redondeamos por acá. Esta es la primera de muchas charlas seguramente con María José García, a quien le agradecemos este tiempo, porque ahora sí aclararlo, es la adjunta de la directora Magdalena Sumarán de Mides Maldonado. Mides departamental. Uh-huh. Ahora sí, quedó hecha la presentación. Bárbaro. Y hecha la noticia. Muchísimas gracias, María José. A ustedes, muchas gracias. Chao, María a José. Las órdenes. Gracias. Cerramos, Jorge, y ya cerramos móvil. Nos despedimos. Sí, nos despedimos. Hasta mañana. ¿No sabes el frío que hace a esta hora, Jorge? Estamos realmente en la sombrita y está muy, muy frío. Hay que salir bien abrigadito de casa. Vas a tener que tener café en el auto para invitar a los entrevistados. Es verdad, es verdad. Te lo debo a María José en esta oportunidad. Me parece que sí. Cerramos, Jorge. Dale, gracias. Chao. Chao. Frecuencia abierta. Información confiable.